Bueno, ahora sí, le voy a pedir que, antes de abrir la Biblia, gracias a Eric y Claudia que hicieron ahora su pacto, pero vamos a orar para que lo que vamos a estudiar a continuación pueda ser de bendición para nuestras vidas. Señor, que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones y todo lo que veamos pueda ser de bendición, de edificación en tu palabra para cada uno de nosotros, en nuestra vida, en medio de la sociedad en donde nos movemos, en la cultura en la que pertenecemos. Dios, que no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino sea lo que tu Espíritu Santo haga desde tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué día es hoy? 14 de diciembre. En 10 días, la gente en todo el mundo, o donde hay cultura cristiana, se va a estar celebrando la Navidad. Hoy la enseñanza va a ser un tanto diferente a como es todos los domingos. Voy a estar intercalando entre algunas explicaciones y pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo nosotros e imágenes que vamos a estar viendo en las pantallas de un documental que ya tiene muchos años que hicimos en este centro cristiano y en una idea original de un mensaje que compartió nuestro hermano Gonzalo, pero ahora este documental lleno de información, investigación, documentales, para que usted pueda saber el origen de todas las cosas. El propósito de esta enseñanza y de compartirlo en esta hora no es hacer sentir mal a nadie, ni condenar a nadie, ni criticar a nadie. Simplemente es que usted y yo entendamos lo que Dios dice en su palabra y de dónde surgen tradiciones y situaciones que muchas veces nosotros adoptamos sin investigar, sin preguntar y simplemente las hacemos. Déjeme ponerle un ejemplo. Usted como papá o mamá le puede decir al hijo o a la hija: hijo, por favor, la sopa no quiero que te la lleves al sillón y que ahí te estés tomando la sopa porque se te puede caer y vas a ensuciar. Y tal vez el hijo desobedece y se lleva su plato de sopa a la sala y se toma la sopa en la sala y se le cae y mancha todo. ¿Y usted lo felicita? ¿Le aplaude? ¿Le da un beso? No, ¿verdad? Se enoja y lo regaña y lo corrige y lo disciplina. No lo deja de amar, no lo deja de ver como su hijo, pero ya lo hizo pasar un coraje, ya lo hizo enojar. Y hay muchas cosas que definitivamente no van a poner en riesgo absolutamente nuestra salvación, y mucho menos, pero sí es importante entender lo que Dios dice, y que como hijos suyos tampoco lo queremos hacer enojar, ni queremos pasar por alto lo que Él nos enseña. Mucha gente cuando llega a Cristo se hace la misma pregunta. A mí me preguntan, personalmente, por las redes sociales, por correo electrónico, por todos los medios. ¿Qué debe hacer un cristiano en la Navidad? ¿Cómo se debe celebrar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y varias de las personas que se me acercan para hacerme preguntas como estas, pues yo a su vez les contesto con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me interrogas acerca de esto? ¿Qué te hace cuestionarte al respecto? Lo curioso es que la gente, sin saber, se haga el mismo cuestionamiento. Y no es para menos cuando comprendemos lo que ocurre en el interior de muchas familias durante estas celebraciones. Por ejemplo, cuando empieza a llegar diciembre, los papás de él le dicen: el 24 lo vas a pasar con nosotros. Ya lo organizamos y ya lo decidimos. Pero los papás de ella le dicen exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en ese momento con la pareja? Entran en conflicto. Es que tus papás siempre nos ordenan. Es que ¿por qué? El año pasado fuimos a la casa de tus papás, ahora vamos a la casa de los míos. Y empieza a haber conflictos. Ustedes no vayan a entrar en esos conflictos, muchachos. Ahora, los conflictos se incrementan cuando de repente le dicen, y te toca traer el bacalao y el pavo, y vamos a ser como 26 personas. Y usted dice, en la torre, pues el aguinaldo ya se fue en el bacalao. Y entonces surgen otra clase de conflictos económicos. Y si a eso le agregamos que le dicen, y te toca traer los regalitos, porque vamos a tener intercambio de regalos. Y entonces van agregándose cosas y cosas y cosas. Y a veces las familias ni siquiera deciden ellos, los demás deciden por ellos. Ya no les preguntan, ¿puedes? ¿Quieres? Sino, te toca. ¿Usted conoce a alguien que le haya pasado eso? Mejor no levante la mano. Y si le dicen el 24 y el 31. Entonces, son tiempos de problemas entre la pareja, con los papás, con los suegros, porque se siente que cada uno está ordenando lo que se tiene que hacer. Tiempos de problemas económicos. Fíjese, curiosamente, diciembre es un mes en el que la gente recibe entre un 50 y 100% de dinero extra al que recibe todos los meses. Entre aguinaldo, fondo de ahorro, gratificaciones que dan en las empresas y otro tipo de prestaciones. Pero es el mes donde más se gasta. A tal grado que enero es el mes con más deudas y con su tristemente famosa cuesta de enero. Para colmo, no son los únicos problemas que surgen. También tengo varones que me preguntan, oye, ¿tengo que ir? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi posición? ¿A la comida de la empresa de fin de año? Porque vienen tiempos de tentaciones, donde las comidas de fin de año terminan en borracheras, dice, y es que es mi jefe, y va a estar el director de la compañía, y sirven alcohol a diestra y siniestra, y muchas veces no puedo resistir la tentación, y vuelvo a caer en el pecado con el que he estado luchando durante todo el año, y mujeres que me dicen, es que mi esposo ya había estado viniendo al servicio de libre de adicciones, y había estado caminando muy bonito, y de repente en la comida de fin de año, todo se vino para abajo, se echó a perder. Y a veces no solamente es en la empresa, a veces puede ser en la propia familia, cuando llegó el momento de brindar, de decir feliz Navidad o feliz Año Nuevo y repartir las copas con el vino, con la sidra o con lo que haya sido. Y la gente dice, y una vez que probé el alcohol me pierdo y no vuelvo a saber de mí sino hasta varios días después. Tiempos de pleitos familiares. Es clásico que durante la cena navideña alguien se pasó de copas y comienza a faltarle al respeto a los demás. Y ya borrachito se siente el tío cariñoso de todos y de todas. Y empieza a acariciar a las mujeres y obviamente a faltarles al respeto y genera pleitos y disputas y distanciamientos familiares. Tiempos de disgustos porque nunca falta el que reclama el regalo tan feo y tan corriente que le tocó recibir. Y dice, y en el intercambio yo que gasté lo mejor por comprar algo para que valía la pena y mira lo que me salió a mí. Tiempos de pleitos entre la suegra y la nuera porque los enojos crecen cuando ya que terminó todo hay que levantar la cocina, lavar los trastos, recoger el desastre que se quedó ahí. Tiempos de depresión y de recuerdos tristes, porque en muchas casas, en lugar de celebrar, se recuerda que en una fecha como esa se perdió algún ser querido en un accidente ocasionado por algún tipo que iba tomado. O por alguna razón, se recuerda a los que murieron a lo largo del año. Si usted ha estado al pendiente de las noticias, las autoridades, ya no solo de la Ciudad de México o la zona conurbada, la Ciudad de México, en todo el país han dicho, ahora se aplica el famoso alcoholímetro, en todo el país. ¿Por qué? Porque es estadísticamente diciembre el mes en el que más gente muere en accidentes automovilísticos o queda lisiada o pierde algún miembro o le pasa algo. Y curiosamente esas saltos rojos y tragedias y accidentes surgen en un mes donde se supone que estamos hablando del amor y hablando de la Navidad, pero a veces no entendemos todo. Ahora, ¿cuál es el origen de la Navidad? Vamos a ir intercalando con el video. ¿Lo pones, por favor? Navidad es una palabra que viene del latín nativitatem, que significa natividad o nacimiento. La tradición hizo un apócope de natividad y se adoptó Navidad, en que el hombre de nuestros días ocupa para vacacionar. Ahora, es un hecho real que Jesucristo vino a la tierra. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos de nuestros pecados, para darnos perdón, para ofrecernos salvación, para ofrecernos vida eterna, cuando nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida. Dígale al que tiene a su lado, Jesús vino a salvarte y a perdonarte. Ahora, quiero ver con usted cuatro pasajes bíblicos que hablan al respecto. Primero, cuando fue profetizado. Isaías capítulo 7, versículo 14. 7:14, por cuestión de tiempo voy a irlo leyendo, van a ir apareciendo los versículos en la pantalla y espero que usted me vaya siguiendo con la escritura. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo lo llamará? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a dejarlo todo para venir a la tierra. Eso estuvo profetizado muchos siglos antes de que ocurriera. En el capítulo 9, versículo 6, ahí mismo en Isaías 9, 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cuál es el nombre de Jesús? Admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Padre qué? ¿Padre qué? Ahora, esto es muy importante porque debemos de tener algo en mente. Dios nunca nació, porque Dios es eterno. Por esa razón, el Señor, no tenemos que celebrarle una fecha de nacimiento en lo particular, porque Él es eterno. ¿Cuándo nació Dios? Nunca. ¿Cuándo se va a morir Dios? Nunca. Juan 1:14. Ahora vamos al Evangelio, vamos a ver al Nuevo Testamento, lo que el Señor nos dice. Y aquí está escrito lo siguiente, Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús, siendo eterno, vino a la tierra a vivir en medio de los seres humanos como hombre, para darnos salvación y vida eterna. Y un pasaje más en Mateo capítulo 1, del 20 al 23, cuando nos habla del origen divino de Jesús, y esto se lo habló a José, quien posteriormente fue el esposo de María, y le habla de cómo iba a ser concebido el Señor Jesús. Dice, y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que fue concebido en el vientre de María de una manera virginal por la obra del Espíritu Santo. Y hasta ahí vamos viendo cómo Jesús, siendo Dios eterno, decidió venir a vivir con los hombres en la tierra. Ahora, ¿acaso ordenó Jesús la celebración de este acontecimiento? Vamos a ver. Pierre Biocard, destacado antropólogo social con especialización en religiones y catedrático investigador de la Universidad de Montreal, explica. Pues entre los primeros cristianos, como tú sabrás, no era mucha la importancia. Sí sabía que Cristo había nacido, se relata su nacimiento, los evangelios, pero como que la iglesia no era mucho y sobre todo no se daba esas fechas. El sociólogo e investigador en asuntos religiosos y catedrático del Instituto Politécnico Nacional, Alfonso Arizmendi, comenta. Pero, por ejemplo, la Navidad se fue celebrando 3 siglos después de que se instauró esta nueva religión que hasta nuestros días predomina a nivel mundial. ¿Cómo sabemos si la Iglesia Primera celebraba o no el nacimiento o cumpleaños de Jesús? Las enciclopedias británica, Copton y la americana consignan que durante los primeros siglos de la Iglesia Cristiana nunca se celebró, porque la costumbre general era la de celebrar la muerte de personas notables y no su nacimiento. No hay un solo vestigio en la Biblia porque Jesús no ordena festejar su nacimiento, ni su cumpleaños, sino su muerte. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciares hasta que Él venga. Si los primeros cristianos nunca celebraron la Navidad, es porque Cristo nunca lo ordenó, por la razón muy sencilla. Vaya a Hebreos 7.3 y vea lo que aquí está escrito acerca de Jesús. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. ¿Por cuánto tiempo? Eternidades, no hay principio, no hay fin. Dios nunca fue creado, Dios nunca nació, Dios nunca va a morir, Dios nunca va a dejar de ser, porque Dios es eterno. Y bajo ese principio, entonces, entendemos por qué Jesús nunca dijo, pues celebren mi cumpleaños, porque Dios no cumple años. Ahora, vamos a ver, ¿por qué razón se instauró en el invierno, en estas fechas decembrinas? Vamos a continuarlo viendo. Muchas de las costumbres mundanas se remontan a los festivales paganos de invierno en las comunidades teutónicas del norte de Europa. La enciclopedia World Book afirma que el obispo Oliverio de Roma, en el año 354 d.C., ordenó celebrar el 25 de diciembre como el día en que nació Jesús. Interesante es constatar que la Roma pagana ya lo observaba en esa misma fecha, en la fiesta del solsticio de invierno. Y dentro de los dos rituales, habían dos rituales muy importantes, que eran las fiestas de solsticio. Aunque con observatorios muy rudimentarios, que permitían a los sacerdotes saber exactamente cuándo es el día más corto. Ahora, si se da cuenta, ha sido uniones, unir celebraciones paganas con celebraciones cristianas o pretender unir hechos que acontecen en diferentes creencias o fes y tratar de amalgamarlos en una sola. Eso es lo que se conoce como sincretismo, mezclando ritos y celebraciones cristiano con pagano. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, el Señor nos habla acerca de ello y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora vea lo que dice a continuación. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿cómo vamos a unir lo de Cristo con lo que no es de Cristo o lo que es de otros dioses? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, nos queda claro que algo que Dios no va a aceptar, no nos gusta, es el sincretismo, unir pagano con cristiano. Dice, hermano, pero es que se ve muy bonito. Bueno, Dios no está de acuerdo con ello. Ahora, ¿de dónde viene el término de la Saturnalia? La fiesta Saturno o Saturnalia, que data de la tradición babilónica y que recordaba esencialmente a Mitra, el dios Sol, en el día de su nacimiento. Al respecto, Elio Masferrer, antropólogo e historiador, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, señala. Estaban las fiestas dedicadas a Saturno, estaban las fiestas dedicadas a los dioses germánicos, en el caso de Egipto a los dioses egipcios. O sea, había, en general, eran, podríamos decir, fiestas propiciatorias de la fertilidad. De alguna manera las fiestas dionisíacas y saturnales, que ahí hay una correlación entre las observaciones astronómicas y el ceremonial religioso. O sea, estas fiestas eran, como estaba explicando antes, eran fiestas propiciatorias de la fertilidad y se celebraban precisamente a mediados y fines de diciembre. La misma Enciclopedia Católica señala que la Navidad no se contaba entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de la celebración provienen de Egipto. También declara que solamente los pecadores, no los creyentes, celebraban sus cumpleaños. Entre las fiestas de los antiguos griegos y romanos que fueron precedentes de la Navidad, debe destacarse por su importancia social y trascendencia mítica y simbólica las dedicadas a Dionisio y a Saturno. Ahora, Saturno es parte de la mitología de otros pueblos en donde regularmente se asocia los astros del cielo a Saturno, que tiene el nombre de un planeta, la adoración al sol, el solsticio de invierno, etcétera. Las civilizaciones de todos los tiempos han adorado a los astros, al sol y a la luna. Eso se sigue haciendo el día de hoy. Mucha gente sigue consultando el zodiaco y le es más fácil creer lo que dicen aquellos que lo practican, lo que dice para Virgo, para Géminis, para Tauro, que lo que Jesucristo dice en su palabra para nosotros. En el segundo libro de Reyes 23:5, fíjese cómo el Señor también advierte acerca de ello. Segundo de Reyes 23:5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, y a quién más le quemaban incienso, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Así que de ahí nace o van haciendo esa celebración pagana hacia el dios Saturno. Vamos a continuar viéndolo. Dionisio, originado en la fusión de mitos egipcios y helénicos, fue un dios del vino, de la vegetación y de la fecundidad, pero también de la muerte, los difuntos y las potencias subterráneas e infernales, según lo refiere el escritor José Rodríguez en su libro Mitos y Ritos de la Navidad. Ya en el siglo IV a.C., en el calendario de Bitinia, el periodo consagrado a Dionisio comenzaba el 24 de diciembre y tenía 31 días. La enciclopedia Schaff Herzog afirma el festival pagano de Verumalía, 25 de diciembre, a la que sigue la Saturnalia, diciembre 17 al 24, es la conmemoración del día más corto del año y del nuevo sol. Estaban demasiado arraigadas en las costumbres populares para ser suprimidas por la influencia cristiana. Estas fiestas fueron condenadas por la iglesia de entonces por considerarlas inmorales e idolátricas. Louis L. Monroe, obispo de Krishnahar, confirma en su libro Mi Fe Católica que los jerarcas romanos les pusieron nuevos nombres a los festivales paganos, pero conservando las fechas, ritos, ceremonias y esencia supersticiosa de las mismas. Y ahí nació la idea de unir el nacimiento de esos dioses al nacimiento de Cristo, herencia que padecemos hasta el día de hoy. Ahora, como usted se da cuenta, en estas festividades que se adoraba a Baco y a Dionisio y otro tipo de deidades, regularmente terminaban como celebraciones de la carne, en donde se aplicaban toda clase de excesos, en cuanto al consumo de alcohol, en cuanto a orgías y otro tipo de cosas semejantes Y era el tipo de festividad, lo que podríamos conocer como una festividad pagano-religiosa. Y aquí vamos a ver que hay un cúmulo de dioses que curiosamente en la antigüedad se adoraba justamente para el 25 de diciembre. Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, había nacido en la misma época invernal. Fue siempre una de las celebraciones que más desprestigió a Roma desde los primeros siglos. Esto no dista mucho de la celebración decembrina actual. Ahora usted podría preguntar, bueno, ¿y qué tiene de malo si juntamos el nacimiento de Jesús en la tierra con el nacimiento de todos esos dioses? Bueno, solamente hay que recordar lo que dice la Biblia. Jesucristo es un Dios celoso y Él no permite que lo compararemos ni que comparemos su gloria con nada ni con nadie. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Ahora vamos a seguir viendo lo que el origen de esta fiesta de la Saturnalia. La Saturnalia era un festival en honor a Saturno, dios de la agricultura y regulador del tiempo o Cronos. Se celebraba del 17 al 24 de diciembre. El vino y la danza formaban parte de la celebración. El día 25 se reconocía como el solsticio de invierno y era considerado como la Navidad del Sol. Este ritual también se celebraba en Siria y en Egipto. Éxodo 20, del 1 al 6, dentro de lo que conocemos como los 10 mandamientos que todo cristiano conocemos, Éxodo 20, del 1 al 6, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, ¿qué cosa Dios impide que tengamos? Dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte. ¿Y cómo dice que es Él? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por esa razón es que no podemos exponernos a provocar el enojo de Dios haciendo lo que Él nos dice que no hagamos o comparando lo que es Jesús con cualquiera de aquellos dioses que se celebran. Y así nos vamos dando cuenta que se va dando origen a este tipo de festividades. Vamos a continuar. En el antiguo Egipto se creía que Isis, la Virgen Reina de los Cielos, quedaba embarazada en el mes de marzo y daba a luz a su hijo Horus a finales de diciembre. Fue concebido cuando el dios Osiris ya había muerto. En Egipto se representaba el nuevo sol con la imagen de un niño recién nacido que debía ser adorado por todos los creyentes. En Babilonia, la fiesta de Saturno tenía como característica fuertes borracheras y un gran libertinaje. El diccionario de la Real Academia define estas festividades como una orgía desenfrenada. ¿Se da cuenta de lo que hacen en Egipto? Adorar al dios como niño. ¿Qué hacen muchas veces la tradición también entre nosotros? Pues adorar a un niño, a un muñequito en forma de niño. Dios nos advirtió de todo esto en Segundo de Reyes 23:7 dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Dios, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Note que los lugares de prostitución idolátrica no eran afuera. ¿En dónde se daban? En la propia casa de Dios, hablándonos de la mezcla que llegó a haber de tradiciones y festividades paganas con lo que concernía al Señor. Y en primer libro de Crónicas 5:25 dice, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses, ¿cuáles dioses? De los pueblos de la tierra a los cuales Dios había quitado de delante de ellos. Pero ahora de una manera muy sutil, muchas veces terminamos honrando y celebrando lo que Dios nos mandó que nunca hiciéramos. Ahora, ¿por qué el solsticio de invierno? ¿Por qué en esta fecha en particular? El periodo de la Saturnalia fue caracterizado por procesiones con ídolos y dioses, con adornos en las casas, hojas verdes y hojas de laurel, y se daban presentes. Los hombres se vestían como mujeres o se enmascaraban en pieles de animales. En el solsticio de invierno, todos los pueblos antiguos, adoradores del sol, celebraban el nacimiento del astro rey mediante grandes festejos caracterizados por el protagonismo de las hogueras, alrededor de las cuales se juntaban los lugareños con el fin de manifestar su amor y su adoración mediante ceremonias colectivas centradas en cantos y danzas rituales, y con el acopio de ciertas plantas mágicas, como el muérdago. Era también la época adecuada para realizar pactos protectores con los espíritus de la naturaleza y con los espíritus de familiares muertos, una costumbre de la que derivó en los pueblos como el germano la fiesta de los difuntos. No es ninguna casualidad, por tanto, que el natalicio de los principales dioses solares, jóvenes de las culturas paganas precristianas como Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisios, Baco, llamado el Salvador, fuesen situados durante el solsticio de invierno. Y es menos casual aún que el natalicio de Jesús se haya decretado en un 25 de diciembre, fecha en la que hasta finales del siglo IV de nuestra era se conmemoró el nacimiento del sol Invictus en el Imperio Romano. Ahora, si se da cuenta, todas estas prácticas conducían a obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, Gálatas 5 del 19 al 21 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Esto fue lo que el Señor advirtió para que nosotros no nos hiciéramos parte. Cuando la gente pregunta, ¿puedo celebrar? Bueno, si vas a ir a una reunión donde va a terminar en algo de esto, mejor abstente. Hemos estado viendo entonces cómo se han celebrado diferentes dioses al sol mismo en su nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué esa fecha en particular? Vamos a continuar viéndolo. Egipcios, cananeos, persas, sirios, fenicios, griegos, romanos, hindúes y todos los pueblos con culturas desarrolladas, entre los que se incluyen los imperios orientales y las civilizaciones precolombinas, como los aztecas y su máxima deidad, Huitzilopochtli, han celebrado durante el solsticio invernal el parto de la reina de los cielos y la llegada al mundo de su hijo, el joven dios solar. Todos estos dioses, si usted se percató en el video, escuchamos, vienen de Nimrod, el padre de todos esos dioses paganos. Nimrod asegura la Biblia que fue el primer poderoso sobre la tierra. Génesis capítulo 10 del 8 al 12. Génesis 10 del 8 al 12 nos relata la Biblia acerca de esta persona. Pero dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Él fue el padre de los dioses paganos. Y respecto al sol, en Deuteronomio 4:19 nos advierte, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que son advertencias que Dios nos hace al respecto. Vamos a continuar, por favor. Nimrod fue el primer mortal a quien su pueblo nombró Dios después de su muerte, y es el actual padre de todas las deidades paganas. Esta práctica de venerar a los gobernantes se popularizó posteriormente en Mesopotamia, de ahí pasó a Egipto, a toda Asia, Europa y posteriormente a América. Autoridades en mitología y arqueología aseguran que fue en Babilonia donde toda la idolatría tuvo su origen, y que los dioses de los asirios, egipcios, hindúes griegos, romanos y mexicanos derivaron de la misma rama, de la adoración a un dios, el sol que rige el zodiaco, el mismo Nimrod. Según la creencia de los babilónicos y los asirios, Nimrod, el bisnieto de Noé, había muerto en plena juventud, dejando viuda a su reina Semiramis, quien fue su madre y también su esposa. Al morir Nimrod, su espíritu voló al sol para tomar posesión de él. Semiramis, según la creencia, quedó embarazada. Esta proclamó a sus súbditos que, siendo ella aún virgen, el espíritu de Nimrod bajó a ella a través de un rayo de sol, lo que dio por resultado el nacimiento del legendario dios niño, llamado Tammuz, cuyo nacimiento ocurrió un 25 de diciembre. Ahora, todo esto nos habla de cuáles son los orígenes. ¿Por qué esa fiesta? ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué de esta manera? Vamos viendo entonces que todo fue un origen pagano que después fue introducido y adaptado al cristianismo. Dentro de todo esto encontramos también el movimiento romano. Los romanos eran muy crueles en muchas ocasiones y también tenían formas de celebrar y juegos. Y vamos a ver un detalle también muy interesante de lo que la Biblia también nos relata, pero primero vamos a ver esta parte del video. En la época romana, en la cultura romana, el día 25 de diciembre era dedicado a uno de los dioses paganos, el dios Saturno. Y en esta fecha se realizaba una fiesta que se conocía como la Saturnalia, una fiesta dedicada al dios Saturno. En esta fecha, los soldados romanos, en cualquier lugar que se encontraban, jugaban un juego muy muy cruel, el cual lo llamaban el juego del rey, Vasolinda. Y, muy interesante también, inclusive en la ciudad de Jerusalén, en el lugar del pavimento donde se encontraba la fortaleza Antonia, el lugar donde Jesús fue juzgado por Pilato, se ha encontrado un tablero, o se ha encontrado este juego tallado en una de las piedras que hacían parte del patio de la fortaleza. En esta fecha, los soldados romanos en este juego recibían un reo, el cual ellos coronaban como rey. En muchas ocasiones se le ponía una corona de espinas, como la que se le puso a Jesús, se le daba un manto del rey y también el bastón de mando. El soldado que conseguía llegar a la meta, que estaba marcada por una espada, es el soldado que se le daba también al reo, y este reo era crucificado o ejecutado de alguna otra manera. En una forma muy interesante, podemos ahora sí también saber de dónde los romanos sacaron la idea de coronar a Jesús con la corona de espinos, darle un manto y el bastón del mando. Lo sacaron de este juego que ellos jugaban una vez por año, el 25 de diciembre, en la fiesta de la Saturnalia. Fíjense entonces cómo los mismos romanos adoptaron esta festividad, de ahí ellos practican este juego, y que durante la Pascua, cuando el Señor Jesús fue crucificado, bueno, ellos tomaron esta misma idea, la ponen en práctica. Mateo 27:27 al 31 nos relata este hecho. Mateo 27:27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Qué irónico, ¿verdad?, que esa festividad que se realizaba el 25 de diciembre inspiró a una de las formas de hacer sufrir al Señor Jesús. Ahora, ¿en qué momento esto se introdujo a Europa o al mundo occidental? Hemos visto aquellas civilizaciones antiguas. Ahora vamos a ver cómo fue entrando también en Europa y cómo ha ido llegando hasta nuestros días. Estas festividades empezaron en Inglaterra en el año 592 después de Cristo. en Alemania en el año 813 después de Cristo, y fue en el siglo X que se introdujeron al país de Noruega. Aunque desde el siglo V, la religión popular señala el 25 de diciembre como el del nacimiento del Salvador, tal y como lo reseña la enciclopedia Copton. Fueron los países europeos los que lo fueron jalando, los fueron introduciendo de aquellas culturas, algo que también Dios ya había advertido en segundo libro de Reyes, capítulo 17. Primero ahí en segundo de Reyes 17 quiero citar el versículo 7 que dice: porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. En el versículo 33, fíjese el sincretismo, la combinación de fes que se llegan a dar ahí, cuando dice, temían a Dios, ¿y qué hacían al mismo tiempo que temían a Dios? Honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Costumbres que se trajeron de otras naciones para poner en práctica. Pero sigamos viendo. Los adornos navideños. Ahora, ahí mismo en segundo de Reyes, vea 17:34 y 35, dice: hasta hoy, y esto parecería que fuera escrito para el hoy 14 de diciembre del 2014, hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Dios había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Y bueno, a partir de aquí vamos a ver que van entrando otro tipo de tradiciones que parecen bonitas, que parecen ingenuas, que parecen inocentes, y que se fueron adoptando en el mundo occidental. Los adornaban con flores, cintas de colores y manzanas doradas. Para encenderlos, los sacerdotes druidas hacían un gran ceremonial. Como parte del gran festival navideño o festival Yulié, los adoradores de Baal le presentaban sus regalos para que el dios Sol les perdonara sus pecados, mientras que inocentes niños eran lanzados vivos ante los altares de fuego y los adultos caminaban sobre cenizas calientes. ¿Se dio cuenta? Se le daban presentes para obtener el perdón de los pecados. ¿Qué hacemos el día de hoy durante esta festividad? ¿Dar qué? Presentes y dar regalos. ¿Se da cuenta que todo traía un origen a veces escondido y que nosotros, sin saberlo, lo seguimos practicando? Porque a lo mejor parece bonito, parece ingenuo. Salmo 106:35. En el Salmo 106:35 dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así sus obras, y se prostituyeron sus hechos. Ahora, muchos de estos regalos se ofrecían también en árboles. Ahí vamos a ver el origen del árbol. La enciclopedia americana dice: la corona navideña, el muérdago y el dulce de leño navideño son reliquias del paganismo precristiano. El libro Preguntas y Respuestas, compilado por Frederick J. Haskin, dice: el uso de coronas navideñas se cree, según autoridades, que fue rastreado hasta las costumbres paganas de decorar edificios y lugares de adoración en los festivales que tomaron lugar en los mismos tiempos de Navidad. El árbol navideño tiene origen en Egipto y se fecha desde un periodo mucho anterior a la era cristiana. El árbol se adorna y se le ponen muchas cosas que lo hace ver atractivo, bonito, interesante. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 10, versículo 2 al 5? Cuando uno lee la Biblia, dice: Dios, de veras que tú pensaste en todo lo que se nos iba a ocurrir a los seres humanos. Jeremías 10, 2 dice: así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué cosas son? A ver, ¿cuántas de las cosas que hacemos en la Navidad son vanidad? Pues muchas de ellas, ¿verdad? Porque leño del bosque cortaron. ¿A qué nos habla aquí? Del árbol, ¿verdad? Del pino. Obra de manos de artífice, con buril. Ahora, fíjese lo que se hace con el árbol. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Le suena conocido eso, lo que vemos todos los años en nuestro país? Sí, ¿verdad? Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Ahora vamos a seguir viendo acerca del árbol. ¿Qué más nos dice la historia? Según el libro El hombre y sus dioses, se usaban árboles de pino por doquier para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basa en una antigua leyenda babilónica. Nimrod, el dios Sol de los babilonios, fue simbolizado como un inmenso árbol despojado de todas sus ramas y cortado casi al suelo. Pero la gran serpiente, Aesculapius, se enrolló alrededor del tronco muerto y a su lado brotó un árbol joven, que es Tammuz, la reencarnación de Nimrod. La madre Semiramis y Tammuz se convirtieron en el principal objeto de adoración. Este culto a la madre y al niño se regó por todo el mundo. Los nombres variaron en diferentes países e idiomas. La leyenda se propagó con los años y esta pasó a ser dominio entre druidas y egipcios y fue adoptada por Roma, la que colgó al árbol, entre otras cosas, cerezas rojas, que después fueron bolas brillantes, es decir, esferas, como símbolo del dios Sol, y que hasta el día de hoy le sirven de adorno. Los árboles eran un símbolo fálico, relacionados con el dios Sol. En Deuteronomio 12:2 ya Dios también nos había advertido desde los tiempos de la ley, cuando dijo, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, ¿y dónde más? Debajo de todo árbol frondoso. Ahora, siempre decimos que Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Ahora, eso significa que Dios no cambia. Jesús dijo, mi palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Si Dios no ha cambiado y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su palabra permanece para siempre, yo le preguntaría a usted, ¿cree que Dios ya cambió los parámetros? Y si antes Dios decía, yo no quiero que me adoren debajo de árboles, hoy en día diga, bueno, ya con la Navidad cambié de opinión, ahora ya ¿lo pueden hacer? No, ¿verdad? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En los países vemos que las cámaras de diputados y los congresos locales cambian leyes, derogan leyes, ponen leyes nuevas y a veces decimos los hombres, esta ley ya no sirve, hay que poner una nueva. Pero Dios no. Lo que Dios dijo es para siempre. En segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10, también dijo, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Así que los nacimientos y los arbolitos, pues Dios nos advirtió que no son algo de su agrado. No porque Dios tenga algo contra los árboles, sino por lo que representa en la adoración y que Dios no quiere que nosotros combinemos nuestra adoración a Él con la adoración pagana. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces también los cristianos y no cristianos, hemos tomado elementos bíblicos que son ciertos y que son verdaderos, los hemos llenado de mentiras, los hemos hecho leyendas, y eso al final hace que nuestros hijos pierdan la fe por la forma en que lo manejamos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de los Reyes Magos. En Occidente se comenzó a celebrar la adoración a los Reyes Magos hasta el siglo V. A los pequeños se les empezó a mentir con la fábula de que esos personajes traen juguetes a los niños. Fue hasta mediados del siglo XIX que la carta a los Reyes Magos comenzó a popularizarse. De igual forma, como ya se mencionó, la tradición de venerar a un niño dios es de origen pagano babilónico, al cual se le pedían favores casualmente en la noche del 25 de diciembre, tal y como se hace hoy en día. Por supuesto, Santa Claus, ese personaje rechoncho y persuasivo que entra por la chimenea a dejar juguetes, también tiene otra historia. Fíjese, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos hace el relato de aquellos magos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este fue un hecho bíblico, una realidad que la Biblia nos dejó registrado, pero que ahora se ha convertido en una leyenda de mentira que hace dudar a los niños cuando descubren que lo que sus padres les contaron de chiquitos no era verdad. Y entonces la gente, cuando descubre eso, pues piensa, pues tal vez todo lo que diga la Biblia igualmente sean historias, sean leyendas, sean mitos, sean cosas que no son ciertas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué mejor no le compra juguetes a sus hijos cuando los ponen en oferta? A lo mejor cuando pasa el 6 de enero y ya las empresas dicen, ahora hay que sacar todo lo que se nos quedó. Y les dice, te los compramos papá y mamá porque te amamos. Yo tuve 5 hijos y cuando había estas oportunidades, mi esposo y yo les comprábamos sus juguetes y les decíamos, te los compramos con todo nuestro cariño, porque te amamos. Y no que el niño diga, qué mala onda es mi papá que nunca me compra un juguete, mejor los Reyes Magos que son unos señores que ni conozco si me traen cosas, ¿verdad? Mejor que esté seguro que usted se los compra porque usted los ama. Ahora, y aquí aparece otra mentira, otro dios nórdico que de repente se mete y que cobra más importancia que el propio Señor Jesús durante la Navidad y que conocemos como Santa Claus. Vamos a ver al respecto. La figura de Santa Claus se construyó sobre la de San Nicolás, obispo turco del siglo IV, cuyo mito y culto se expandió por toda la Europa medieval. La tradición de San Nicolás llegó a Nueva York en 1621 con los emigrantes holandeses. Washington Irving, en 1809, escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo patrón holandés, Sinterklaas, hasta transformarlo en el precedente de Santa Claus, pronunciación que los angloparlantes le dieron al nombre holandés. Un dibujante satírico, Thomas Nast, entre 1863 y 1886, creó progresivamente la imagen básica del Santa Claus a través de sus ilustraciones publicadas en la revista Harper's. El ya popular personaje pasó a Gran Bretaña a mediados del siglo XIX y de allí a Francia, donde se fundió con el bonhomé Noel, origen del también llamado Papá Noel. Así es como vemos extenderse la figura de Nicolás bajo las designaciones inglesas de Father Christmas, la francesa de Père Noël y la escandinavia Yuleman, entre otras. Los primeros colonos europeos llegaron al norte de América hace unos 350 años y entre ellos inmigrantes holandeses llevaban en la proa de sus barcos mascarones con la imagen de San Nicolás, a quien consideraban protector de los marinos. Los niños holandeses llamaban a San Nicolás Sinterklaas y después Sinterklaas, de donde procede la designación moderna de Santa Claus. En las noches del 5 al 6 de diciembre, tradicionalmente se les enseñaba que se recibían los regalos que San Nicolás traía en un cesto, mientras cabalgaba sobre un caballo blanco. Hace más de 200 años, la fecha del 6 de diciembre se cambió por la más generalizada, la del 25 de diciembre. Y resulta que ahora la gente cree más en Santa Claus que en Jesucristo, ¿verdad? Ese Dios pagano y que fue tomando el lugar y que Hollywood nos fue imponiendo por las películas, que quien se opone a la Navidad se opone a Santa Claus y cosas por el estilo, o cómo después Coca-Cola nos sabe meter por la mercadotecnia la imagen de este personaje. Vamos a continuar viéndolo, por favor. La imagen actual de Santa Claus, Papá Noel, se le debe a la compañía refresquera Coca-Cola, que en 1931 le encargó al pintor Habdon Sundblom que remodelara al personaje de Nas para hacerlo más humano, atractivo y creíble. El aspecto de un vendedor jubilado llamado Louis Pretice sirvió de base a Sundblom para crear en sus óleos pintados entre 1931 y 1966 la figura moderna de Santa Claus, popularizada por la publicidad de Coca-Cola y por el cine norteamericano. El pintor retrató a sus propios hijos y a sus nietos en los anuncios y, a la muerte de Pretice, añadió al rostro del personaje sus propios rasgos nórdicos. Pero, ¿sabía usted que el dios Odín es el padre de San Nicolás y el abuelo del famoso Santa Claus? Odín era el más grande dios de las mitologías celta y teutónica del norte de Europa. Para los escandinavos, esta deidad regía el mundo, era el patrón de todas las ciencias y el inventor de poesía y de la magia. Los escandinavos creían que el dios Odín poseía un maravilloso trineo tirado por 8 corceles, llamado Sleipnir, y bebía en las fuentes de Mimir, o las fuentes del infierno. Durante el Yule Long de los celtas y teutónicos, el dios Odín presidía la fiesta para dar los premios o castigos a quien se lo merecía. Él se presentaba luciendo su gran barba blanca, su chaqueta azul y un sombrero ancho con ribete. El dios Odín tenía muchos hijos y era considerado el padre de todos los dioses nórdicos. En Holanda se le conocía como Wotan, dios pagano que concedía dádivas durante el solsticio de invierno. Se le ofrecían sacrificios de sangre, así como heno, agua y zanahorias para su caballo blanco. También contaba con una barba blanca y un gran gorro color rojo. A raíz del sincretismo religioso, se le cambió el nombre por el de San Nicolás, que según la tradición, llegaba en un corcel blanco y bajaba por las chimeneas para dar obsequios a los niños. Por su parte, los pequeños le dejaban en los calcetines heno y zanahorias para su caballo. En otros lugares de Europa, se hacía acompañar por gnomos, duendes, brujas y demonios, quienes le ayudaban a realizar su labor. El profesor de antropología en el colegio de Hamilton, Earl W. Count, en su libro 4000 años de la Navidad, declara: "No sabemos cómo fue exactamente que a través de los siglos, un obispo de Asia Menor y un dios pagano de los alemanes se combinaron para crear la figura de Papá Noel". Ahora, todo esto, si usted se da cuenta, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús y al final es mezclar mentiras con verdades. Pero Dios nos dice en Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás. Y en Juan 8:44, de labios de Jesucristo, Él dijo lo siguiente: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira". ¿Quién es el padre de la mentira? Así que siendo Satanás el padre de la mentira, pues no hay mentiras blancas, ni mentiras ingenuas, ni mentiras bonitas. La mentira es simplemente algo abominable delante de Dios. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con el nacimiento de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros determinar el tiempo en el que nace Jesús? Bueno, pues la propia Biblia nos va dando las pistas y vamos a ver parte de eso a continuación. ¿Dice la Biblia la fecha exacta del nacimiento de Jesús? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nos dice que en el momento de Jesús nacer se encontraban pastores no lejos de Belén, en una región que hasta hoy se la conoce como el campo de los pastores. Bueno, el mes de diciembre en la tierra de Israel ya es invierno, e inclusive muchas veces nieva en la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Belén, que se encuentra a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Si leemos Lucas 2, vamos a leer ese pasaje donde nos habla específicamente de los pastores. Desde el versículo 1 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Note que el Evangelio nos da datos históricos para que nosotros podamos ubicar el tiempo del nacimiento de Jesús, como el caso de este censo. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y se acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Así que son detalles que nos da la Biblia a conocer y que nos permiten entender un poco acerca del tiempo en el que nace Jesús. Vamos a continuar viéndolo. En esta época es muy difícil, yo inclusive diría casi imposible, de encontrar pastores en esta región, ya que el clima es muy frío, no hay vegetación, y es por esto que los pastores que van de lugar en lugar, ellos son beduinos en nuestros días, en la época ya de fines del otoño, inicios del invierno, bajan a la región del Mar Muerto, la cual se encuentra 1200 metros más abajo de la región de Jerusalén. Jerusalén está más o menos de 700 a 800 metros sobre el nivel del mar. El Mar Muerto se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar. Y en la época de diciembre, enero, febrero, inclusive hasta marzo, encontramos a los pastores en la región del Mar Muerto, en la región del Valle del Jordán, en la región de Jericó. En abril, mayo, el verde de la región del Mar Muerto desaparece por completo. Y es entonces cuando los pastores comienzan a subir hacia la región de Jerusalén, a la región de Belén, donde acaba de ocurrir la siega del trigo, de la cebada, y entonces ahora sí los campesinos permiten a estos beduinos, permiten a estos pastores que suban con sus rebaños en estos campos donde se había cultivado el trigo. Y esta es en la realidad lo que se conoce como el campo de los pastores. Aquí se quedan estos pastores durante todo el verano, ya que tienen agua y tienen comida para sus rebaños, hasta la época del otoño. Y ya a fines de octubre, noviembre, vuelven nuevamente hacia la región del Mar Muerto, ya que se pone muy frío en la región de Jerusalén, y el círculo comienza otra vez. Es por esto que es difícil pensar que Jesús nació en la época o en el mes de diciembre, ya que es muy difícil encontrar pastores en esta región, y entonces lo que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 2 no sería cierto. ¿Se da cuenta? Ahora, si Jesús hubiera nacido el 25 de diciembre, lo que dice Lucas no sería real, no sería acorde a lo que aconteció durante la tierra, estos meses en la tierra bíblica. Ahora, ¿cómo determinar la fecha o la época en la que nace Jesús en la tierra? Para ello, debemos de tomar en cuenta también el calendario hebreo, que es diferente al calendario gregoriano en el cual nos movemos nosotros, y el calendario hebreo que está basado en función de los ciclos de la luna. Así es que vamos a ver cómo se determina esta fecha. El calendario o el año hebreo comienza en la primavera, que es la época que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y esto nosotros lo entendemos del libro de Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 23. Pero la clave está en el versículo 5, donde leemos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre los dos tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor 7 días comeréis panes sin levadura. Así como leemos la continuación, podemos ver que esta fiesta se realiza realmente en la época de la primavera, la época en que los hijos de Israel salieron de Egipto, y entonces el primer mes del año, que es el mes de Nisán, nos toca más o menos en marzo o abril. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, encontramos el primer verso para nuestra investigación. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Para entender este versículo, tenemos que saber qué es lo que quiere decir, como leemos aquí, que era de la clase de Abías. Para entender eso, primer libro de Crónicas 24:1 nos dice que había 24 familias que descendían de la tribu de Leví, que eran sacerdotes, o de Aarón, mejor dicho. Al haber tantas familias, en tiempos del rey David se hace una distribución que se organiza en 24 quincenas. De esa manera se cubre todo el año, y se ordenó, o se le dio orden para que cada familia pasara de acuerdo a la quincena que le correspondía. En el primer libro de Crónicas 24:1 dice también: los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 3 y 4 dice que David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelec de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. En el versículo 10 nos dice qué orden le correspondía a la clase de Abías, de donde venía Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Versículo 10 dice que la séptima era para Cos y la octava de Abías. Así que vamos a terminar de ver el video. Se dividieron los 12 meses en 24 quincenas. O en otras palabras, cada dos semanas tenemos una quincena, y en esta quincena servía la casa de un sacerdote con sus hijos. Y a Zacarías le tocaba la octava suerte, que corresponde al mes hebreo Tamuz, que es junio y julio. Ahora, en Lucas 1, del 26 al 38, nos da detalles del momento en el que nace Jesús, y dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es, ¿cuál mes? El sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase todo conforme a su palabra, hágase conmigo conforme a su palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahora, vamos a continuar viendo el video. Ponga atención a la explicación que viene. Si llegamos a la conclusión que Jesús nació 6 meses después de Juan Bautista, ahora contamos 6 meses desde cuando Elizabeth concibió a su hijo, y llegamos al mes de Tebet, que va a ser más o menos diciembre o enero. Si contamos de aquí en adelante otros 3 meses más para el nacimiento de Juan Bautista, vamos a llegar al mes de Nisan. Mes de Nisan, el tiempo en el que nace Juan el Bautista, y obviamente 6 meses después nace Jesús. Y curiosamente, el nacimiento de Jesús coincide con las fiestas judías, las fiestas de las trompetas, el Año Nuevo, el Yom Kippur, o la fiesta de los tabernáculos, que se dan justamente en esta misma época. Vamos a terminar de verlo. O en otras palabras, vamos a llegar a marzo o abril. Él nació en la primavera, él nació en el primer mes del año hebreo. Sí, Jesús fue concebido 6 meses después de Juan el Bautista, entonces se debió haber nacido en el mes de Tishrei, que equivale a septiembre y octubre. Según lo explica el escritor Eddie Chumey en su libro Las 7 fiestas del Mesías, no es ninguna coincidencia que en dicho mes se lleven a cabo las fiestas de las trompetas, donde se celebra el Año Nuevo Judío, el Yom Kippur, o Día del Perdón, y la Fiesta de los Tabernáculos, que conmemora la entrada a la Tierra Prometida. Añade que tiene un sentido profético, ya que estas fiestas en conjunto celebra la buena nueva de la llegada del Mesías, Jesús, para el perdón de los pecados, para que el hombre pueda tener vida eterna. Ahora fíjense bien. Todos los eventos relacionados con el Mesías o eventos importantes en la Biblia tuvieron una prefiguración en una de las fiestas que Dios mandó al pueblo de Israel que celebrara. En diciembre, el 25 de diciembre en particular, y todo diciembre, no hay una fiesta importante del pueblo de Israel fijada en la Biblia. En septiembre y octubre, que es la época en la que Jesús, seguramente Jesús nació, sí hay varias fiestas que lo señalan. Ahora, en conclusión, ¿qué hacer durante estas fiestas con la familia? Primero yo le quiero aclarar algo. Usted debe saber el origen de todas las cosas, lo que dice la Biblia, de dónde han salido las costumbres que actualmente predominan en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Es nuestra obligación como iglesia decírselo. Porque el Señor nos dice que hablemos con verdad y que la verdad nos hará libre. Por lo mismo, Esta es nuestra posición como iglesia, porque tenemos la convicción de no ofender a Dios haciendo lo que Él nos manda, y hemos visto creo que demasiados versículos en donde Él no está de acuerdo con ello. Pero por favor, yo le quiero pedir un favor ahora muy especial, no vaya a utilizar esta información para destruir, ni para atacar, ni a nadie en el nombre de Jesús. No vacune a nadie contra el Evangelio. No abomine a nadie, no maldiga a nadie por el hecho de que ponga un árbol, sea o no de la fe cristiana, se diga cristiano o no se diga. Respételos usted. No condene a nadie, no ataque a nadie. El libro de Romanos dice que si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que tenemos primeramente que andar en amor. Así que por favor, le vuelvo a repetir, no contienda, no entre en polémicas. Esta información es para que nosotros como iglesia sepamos de dónde vienen las cosas. Se lo estamos diciendo ahorita para que usted, a 10 días de que vengan las celebraciones, comience a tomar sus precauciones. No sea legalista con los que sí celebran la Navidad, o ponen o árbol, o ponen adornos. Ahora, ¿cómo saber si se puede o debe participar en la celebración de su familia o de su empresa? Pues discierna y analice. Si esa reunión termina como lo que ya vimos, en orgía, en borrachera, en pleitos, en enemistades, y lo único que genera son problemas, absténgase por su bien y el bien de los demás. Discierna si eso le ayuda a edificar su propia vida, a bendecir a otros, o usted mismo puede ser bendecido. La Biblia dice que sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Evite las reuniones que sirvan para pleitos familiares, para pleitos entre hermanos, entre parientes políticos, o que sirven de tropiezo para usted o para los demás. Dice la Biblia también que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Evite aquello que le lleve a caer en tentaciones. Usted se conoce. Si usted sabe que eso le puede hacer tropezar, evítelo. Aquello que le lleve a caer nuevamente en adicciones, a situaciones comprometedoras de cualquier índole, aquello que le haga perder dinero o ponga en riesgo su propia economía, recuerde que la gracia de Dios no equivale a andar en libertinaje. A veces los cristianos decimos, pero es que andamos en la gracia. Bueno, Judas, en su epístola, en el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, ponga atención, en libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese si participar en eso va a glorificar a Dios. Yo sé que hay familias que se reúnen y que pueden orar y darle gracias a Dios y compartir acerca del amor de Dios y compartir la palabra. Participe. Pero si la reunión sabe que va a terminar en el tío borracho, en alguien que termina golpeando a otros, el que insulta, en una manifestación de la carne, evítelo. Si la reunión termina glorificando a Dios, alabándolo por lo que Él hace, participe. Pregúntese entonces, ¿glorifica o no glorifica a Dios? Si usted tiene la oportunidad de predicar la palabra, la salvación por el perdón de los pecados, busque usted la oportunidad de ser bendición, pero por favor, no condene a nadie. Respete lo que los demás hagan. Acuérdese que de esa manera nunca vamos a ganar a los demás para Cristo. 1 Corintios 10 dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Si usted tiene la oportunidad de hablar de Cristo y hablar la palabra, hágalo. Le quiero hacer una aclaración final. Lo anterior, lo vimos, es un trabajo documentado con investigación, con bases bíblicas para entender lo que a Dios le agrada y no le agrada y tener convicciones propias. Pero eso no nos divide ni nos separa del resto de la iglesia. Si alguno dice creer en Cristo, si alguno es hermano en la fe y no lo hace o sigue celebrando y poniendo, usted no ataque a nadie. Usted puede ver el video completo, está a su disposición en la caseteca, en la explanada, lo puede adquirir. Usted lo puede terminar de estudiar en su casa, aquí tan solo vimos unos fragmentos. Pero yo quiero terminar este tiempo orando para que usted y yo podamos ser de bendición para otros. Ahorita, estos días que se aproximan, la gente se pone más sensible. Aún la gente que nunca quiere hablar nada de Jesucristo, ahorita como que se sensibiliza un poquito más y habla del amor de Dios y abraza a todos y les dice Feliz Navidad. Aproveche la sensibilidad para hablar de Jesús, no para condenar. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. ¿Y qué le parece si oramos para que podamos ser instrumentos de Dios para bendición de otros? Padre, yo quiero darte gracias como iglesia por lo que tu palabra nos enseña. Tú dices que seamos sabios y que seamos astutos. En estos días que vienen, la gente se pone sensible, aun aquellos que rechazan persistentemente el mensaje de la gracia y la salvación de Cristo, ahora se vuelve más sensible, habla de Dios, está dispuesta a abrir su corazón al mensaje del amor. Permítenos ser sabios. Yo oro porque toda la iglesia, varones, mujeres, desde el mayor hasta el menor, el más pequeño de todos o el más anciano de todos, seamos sabios y vamos a transmitir el mensaje de la salvación, del perdón, que Jesucristo vino a esta tierra no como una leyenda, no como un niño pequeño, sino que Jesús vino a darnos amor, a darnos perdón, a darnos vida eterna. Permite que nuestros labios, que nuestras palabras, lo que salga de nuestro corazón sea de bendición y edificación para todos aquellos que nos escuchen. Lo mismo en la empresa donde trabajamos, con el jefe, con los compañeros o con los clientes, con la familia, con los parientes, con los familiares políticos. Dios, que a donde quiera que vayamos podamos ser instrumentos de bendición. Dígale personalmente, Señor, úsame como un instrumento de bendición, no de tropiezo. Permíteme, Señor, discernir y saber en qué momentos debo participar y dónde debo abstenerme, sin condenar a nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estos minutos extras, pero que creo que eran importantes para ver este mensaje. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.